Digamos para empezar que aunque el tema versa sobre todo sobre los ancianos y su responsabilidad, recordemos lo que decía Albert en el coloquio del otro día, que todos tenemos responsabilidad, responsabilidad fraternal, responsabilidad pastoral los unos por los otros. Así que si tú no eres anciano de iglesia, no pienses que este tema no tiene nada que ver contigo. También, quizás en menor escala, debes aplicarte los mismos principios. Notemos bien la pequeña palabra pues en el versículo 1. ¿Sale en Reina Valera? No. Bueno, pues tendría que salir. Exhorto pues a los ancianos, porque parece que la exhortación a los ancianos es otro tema completamente diferente de lo que hemos estado estudiando. Pero el pues, que está allí en el texto griego, vale. Por tanto, vale también. Pero esta pequeña palabra en el griego indica un enlace entre lo dicho hasta aquí y lo que Pedro está a punto de decir. Pedro ha estado describiendo los sufrimientos, las aflicciones y las pruebas del sexto paso. Y es a la luz de esto, a la luz de lo que la iglesia está pasando, de tribulaciones, como dice, exhorto a los ancianos. Los ancianos tendrían una responsabilidad, aunque todo fuese calma y bienestar y paz. Pero más aún, cuando la iglesia está siendo zarandeada por diversas aflicciones. Mayormente nuestras iglesias de hoy no están siendo zarandeadas por persecuciones, aunque quizás algunos miembros particulares de la congregación sí que conocen oposición y rechazo personalmente. Pero estamos siendo muy zarandeados en este momento. Desgraciadamente, muchos de los zarandeos proceden no de fuera de la iglesia, sino de dentro de la iglesia. Pero esto arroja más peso sobre la responsabilidad de los ancianos, no menos. En tiempos de persecución, el deseo de todo el mundo, excepto algunos locos, es de esconderse, desaparecer. Y puesto que en la persecución los pastores de la iglesia son el principal objeto de las autoridades, es natural que ellos deseen esconderse también. Por lo tanto, ha habido casos en los que en medio de la persecución los pastores se han inhibido en cuanto a su responsabilidad, se han escondido. Pedro está diciendo justo lo contrario. Exhorto pues a los ancianos entre vosotros, apacentad la grey de Dios, pastoread como nunca. Pero en medio, Pedro añade una frase que en muchas Biblias aparece entre paréntesis para hablar de sí mismo. Yo anciano también. Enseguida los comentaristas comentan, hay que ver la humildad de Pedro. Podría haber dicho, yo apóstol, pero yo anciano también. Sospecho que la intención de Pedro no es hacer alarde de su humildad, sino de indicar solidaridad, empatía con los ancianos en esta clase de situaciones. Está diciendo, yo también soy anciano juntamente con ellos. Es decir, yo también sé lo difícil que es pastorear una iglesia en tiempos de persecución. Si lo entendemos en ese sentido, entonces la frase siguiente tiene más sentido. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos del Mesías. Yo, Pedro, estuve en Getsemaní. Vi cómo el Señor sudaba gotas de sangre. Yo estuve en el patio de Caifás. Vi cómo trataron a Jesús allí. Yo también estuve presente en el Calvario. Algunos de vosotros pensaréis que no, pero Lucas nos dice que los suyos se reunieron y estaban mirando desde lejos lo que estaba pasando, y los suyos habrá incluido sin duda a Pedro. Él había visto la agonía de Jesús en la cruz. Él había presenciado entonces todas estas fases de los padecimientos de Cristo. Si el pastor de pastores, el príncipe de los pastores, versículo 4, ha sufrido de esta manera en manos de los opositores, los pastores y las ovejas deben esperar sufrir también. Pero Jesús no cejó en cuanto a su obligación de seguir adelante con su ministerio pastoral. Él afirmó su rostro. Y vosotros, pastores, en medio de la persecución, aunque carnalmente el deseo es de huir, debéis afirmar vuestros rostros y seguir en la brecha, seguir atendiendo a las ovejas como nunca. Y debéis saberlo porque el mismo patrón que hemos visto en Jesús, que hemos visto en Israel, que hemos visto en los creyentes en general, también vale para vosotros. Sufrir aquí, reinar y conocer gloria allí. Yo también, dice Pedro, soy participante de la gloria que va a ser revelada. Y es interesante que él utilice el tiempo presente, soy participante, aun cuando la gloria solamente va a presentarse en el día futuro. Pero Pedro está tan persuadido de la realidad del cumplimiento de las promesas de Dios que es como si estuviese viviendo en ellas ya. Sufro aquí, pero sufro a sabiendas de que delante de mí está el gozo. Cristo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Los pastores, por el gozo puesto delante de ellos, deben soportar lo que sea a fin de seguir atendiendo al rebaño de Dios. Vuelvo a decir que este principio que Pedro enuncia en cuanto a los pastores de la iglesia es cierto, quizás en menor grado, pero es cierto también de todos nosotros en nuestro cuidado mutuo. No debemos inhibirnos en tiempos difíciles, sino si acaso entregarnos aún más a la atención de nuestros hermanos. Tú vives una división de iglesia, por ejemplo. Ves cosas feísimas. Hermanos que supuestamente deben amarse intensamente, como veíamos en el capítulo 2, me parece, sin embargo, empiezan a decirse cosas horribles y quedas completamente asombrado a causa del comportamiento que estás viendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Esconderte en tu casa? No. Tienes que animarte aún más a atender a tus hermanos. En situaciones de división hay muchas heridas, hay mucho dolor. Este es el momento que tus hermanos más te necesitan. Jóvenes, una mujer mayor de tu iglesia pierde a su marido. Bueno, hay ancianos y hay gente mayor para atender a esta viuda. Esto no es mi responsabilidad. Claro es que es tu responsabilidad. Tú eres parte del mismo cuerpo. Y este es el momento que esta viuda más necesita tu cariño. Una palabra, un abrazo, lo que sea. No tienes que montar todo un espectáculo. Es algo muy sencillo, pero necesitamos palabras de ánimo. Necesitamos que otros tengan la sensibilidad de abrirse los ojos ante nuestras situaciones y solidarizarse con nosotros. Los pastores muchas veces están abrumados con demasiado trabajo. El ministerio es de todos. Ellos están para prepararnos a todos para el ministerio que todos debemos estar ejerciendo. Así que tomemos en serio este aspecto de la sexta fase. Apacentad la grey de Dios. Más literalmente, pastorear. Claro, la primera responsabilidad de un pastor de ovejas es garantizar que las ovejas reciban la necesaria alimentación. Así que dentro del pastoreo, apacentar quizás tenga el primer lugar. En todos momentos, pero especialmente en momentos de sufrimiento, de persecución, la iglesia necesita ser bien alimentada. Pero el pastoreo no se limita a la comida. El pastor tiene que atender especialmente a los enfermos. Tiene que vigilar por si acaso está al acecho alguna fiera. Tiene muchos aspectos de responsabilidad. Tiene que proveer aprisco para el rebaño. Y todos estos aspectos tienen su equivalencia espiritual. Y en momentos de sufrimiento son especialmente necesarios. Pero los pastores siempre deben recordar que aquellos que están pastoreando no les pertenecen a ellos mismos. Es la grey de Dios. Esto no quiere decir que los pastores son unos asalariados. Tienen que tratar las ovejas con la misma intención como si fueran sus propias ovejas. pero siempre recordando que pertenecen al Señor, no a mí. La tendencia constante, la tentación constante de los pastores es convertirse a ellos mismos en pequeños reyes de taifas. Aquí mando yo, esta es mi congregación, yo hago lo que quiero con las ovejas, y la tendencia es anular el sentido de responsabilidad de los de las mismas ovejas, porque deben obedecerme a mí. Es decir, enaltezco mi propia autoridad y elimino la entidad de las ovejas mismas. En estos días he escuchado algún testimonio de situaciones horrorosas que algunos de vosotros habéis vivido o estáis viviendo a causa de la prepotencia, el egocentrismo de determinados pastores. Bien, al menos aprendamos que nosotros no debemos seguir este patrón, sino que debemos entender que tenemos el privilegio de atender a las ovejas de Dios. Cristo es su Señor, Cristo es el gran pastor, nosotros somos pastores menores bajo la autoridad de Cristo y nunca debemos convertirnos en los amos del rebaño. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La grey de Dios es muy grande. Pero a efectos prácticos, el príncipe de los pastores ha dividido su grey en congregaciones. Y los pastores no son responsables por las ovejas ajenas, son responsables por las ovejas que el Señor ha puesto bajo su vigilancia. Apacentad la grey de Dios, aquella parte de la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego vienen tres frases paralelas que más o menos, bueno, son frases que explican cómo tenemos que apacentar la grey, y cada frase es no así, sino asá. En primer lugar, no por fuerza, sino voluntariamente. En este caso, fuerza no se refiere a la autoridad impositiva del pastor sobre las ovejas, sino que no debemos con desgana, como si fuera un deber forzado que no nos gusta. No por fuerza, sino voluntariamente, con buena gana. Nadie se llama a sí mismo a este ministerio. Bueno, esto no es cierto. Hay falsos pastores que se han llamado a sí mismos. Pero ningún pastor de verdad, que realmente sea de Cristo, se ha llamado a sí mismo. Ha sido llamado por el Señor. Y tanto Pedro como Pablo en sus escritos se asombran ante la gracia de Dios, la extraordinaria misericordia de Dios, que Dios quiera utilizarme a un miserable como yo en su servicio. Pero a veces nos olvidamos del privilegio y el ministerio viene a ser una carga. Incluso podemos empezar a protestar delante del Señor. Señor, yo no busqué esto, tú me has metido en este berenjenal y ahora mira cómo estoy sufriendo a causa de lo que tú me has dado. Bueno, no es necesariamente injusto hablar así. El profeta Jeremías tuvo muchas palabras de este tipo. Me has seducido y yo fui seducido, ¿no? Pero recordemos en nuestro ministerio pastoral que todos tenemos, recordemos el inmenso privilegio que es atender a las ovejas de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. Y los mejores manuscritos añaden según Dios. Esto no aparece en Reina Valera, pero sí en algunas versiones actuales. Según Dios. Según Dios podría significar conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que estés en el ministerio con actitudes quejosas, sino gozosas. Pero quizás aún más, la frase significa de la misma manera que Dios te pastorea a ti. Dios podría pasar la vida quejándose de sus ovejas, quejándose de ti. Qué tozudo que eres, que siempre vas por derroteros equivocados, que siempre buscas mejor pasto que el que estoy dándote. Y sin embargo, Dios se deleita en pastorearte. Sé un pastor de este tipo también. La segunda frase, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad. Creo que muy pocos pastores que estén a tiempo completo y por lo tanto reciben una recompensa material. Muy pocos pastores han entrado en el pastoreo pensando en el dinero. Porque si piensas en el dinero, hay otras muchas profesiones más interesantes. Pero es muy frecuente encontrar que aquel hombre que inició su ministerio sin avaricia se vuelve avaro sobre la marcha, se vuelve cada vez materialista en su actitud. Yo mismo he tenido que luchar con este problema. Cuando empecé a pastorear una iglesia en Barcelona, los diáconos de la iglesia me hablaron acerca del salario mensual que me pensaban pasarme. Y puesto que este salario era más del doble de lo que había ganado en el pasado, yo pensé, ¡oh, qué bien! Y luego me dijeron que cada año subirían el salario conforme a la subida del coste de la vida y que cuando llegara el momento de tener que pagar seguridad social, porque en aquel momento los pastores no tenían ningún epígrafe bajo el cual colocarse, pero entonces la iglesia añadiría esto al salario. Yo salí del encuentro flotando. Nunca había sido tan rico en mi vida. Pero después de un par de años, hubo un cambio en el equipo de diáconos. Y los diáconos entrantes aparentemente no se enteraron de los acuerdos que habían hecho el grupo anterior. Y al final de aquel año hablaron conmigo diciendo, vamos a subirte el salario conforme al coste de la vida, pero en cuanto a la seguridad social, nada, ¿eh? Tendrás que pagarla tú mismo. Yo, mientras tanto, haciendo cálculos en base a la promesa inicial, nos habíamos metido en la compra de una casa contando con que habría una subida sustancial de salario cada año, y de repente me encontré con un poco de estrechez. Entonces, mis pensamientos en cuanto al equipo de diáconos no era muy positivo. Y tuve que luchar con lo que yo identificaba como un comienzo de avaricia en mí. Desear sacar tajada de un ministerio. El diablo suele emplear métodos sutiles en estas cosas. No viene con un paquete que obviamente es de avaricia. Más sutilmente actúa. Así que no digas, yo no tengo problemas con el dinero. Todos podemos acabar teniendo problemas de avaricia. Avaricia de ganancia material. Pero debemos actuar desinteresadamente, de buena voluntad, aquí en esta frase, casi es lo mismo que voluntariamente en la frase anterior, pero puesto que es en el contexto de la pasta, creo que debemos entender desinteresadamente. Nuestro ministerio debe ofrecerse desinteresadamente sin tomar en cuenta el factor económico. Últimamente he recibido invitaciones por parte de iglesias para ir allí a predicar, y en la carta de invitación he encontrado una nota que antes en las iglesias evangélicas nunca se ponía. Por favor, díganos cuáles son sus honorarios. Lo cual me hace pensar que hay pastores en España que exigen honorarios. Yo siempre contesto lo mismo. Mis honorarios son los mismos que Jesús y Pablo. Los de Jesús y Pablo. Y si no entienden lo que quiero decir, es su problema. Pero entendéis el asunto. Yo no sé de qué manera el maligno intentará hacerte tropezar con esta clase de cuestiones. Quizás nunca. Pero quizás sí. Necesitamos vigilancia. Recordemos que en este mismo contexto viene lo del diablo que busca devorarnos, que debemos resistir firmes en fe. La tercera frase es, no enseñoreándoos de la gran heredad, sino siendo ejemplos de la grey. Ojalá todos los pastores tuviesen esto escrito en sus despachos. Me temo que lo que tienen escrito es no olvidando de congregaros como es la costumbre de algunos, porque siempre es más fácil echar la bronca a otros que no a nosotros mismos. Pero no enseñoreándoos de la gran heredad. Literalmente de las heredades. Y nuevamente parece que Pedro entiende que la Iglesia universal es la gran heredad, pero las iglesias locales son cada una de ellas una de estas, de las heredades que juntas componen la gran heredad. El pastor normalmente tiene responsabilidad pastoral en su iglesia local, pero allí no debe convertir la iglesia en aquel reino de taifas que hemos mencionado. El pastoreo no es cuestión de señorío, sino de ejemplaridad. Todos aprendemos mucho más por mimetismo que por imposición. Si el pastor no ilustra con su propia vida lo que está enseñando desde el púlpito, los hermanos pronto ven la inconsecuencia y entonces, en el mejor de los casos, seguirán el mal ejemplo del pastor y desatenderán sus enseñanzas. No enseñoreándoos de la gran heredad, sino siendo ejemplos. En muchos sentidos, el trabajo pastoral, el atender a los hermanos, es un trabajo bastante ingrato y difícil. Además de tener diversos dones pastorales, todos nosotros somos ovejas. Las ovejas, no, según mi conocimiento, no son animales especialmente agradecidos. El perro, el gato, por interés, son muy zalameros y fingen amarte mucho porque con esto saben que van a recibir buena comida. Pero las ovejas ni siquiera esto. Y las ovejas de nuestras congregaciones suelen no ser muy agradecidas tampoco. ¿Cuándo es la última vez que fuiste a tu pastor diciendo muchísimas gracias, pastor, por tus esfuerzos, por todo lo que haces por nosotros, por la buena alimentación que nos estás dando? Por supuesto, hay que decirlo solamente si es cierto. Y desgraciadamente no siempre lo es. Pero sed agradecidos es un mandamiento bíblico. Sin embargo, el pastor debe ser fiel aunque ninguna oveja nunca le diga nada. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, Pedro podría haber dicho: tendréis que dar cuentas de vuestras gestiones. Y habría sido cierto. Pero dar la nota positiva: recibiréis la corona inmarcesible de gloria. El mismo príncipe de los pastores reconocerá públicamente vuestra labor. Os honrará, os dará gloria. Y tú te sentirás así de pequeño cuando lo haga, pensando: yo no me merezco esto. Pero el Señor es generoso en su gratitud, aun cuando los hombres no lo son. Es una corona inmarcesible. La corona en cuestión, por supuesto, no es una corona real, es una corona de victoria. La corona que recibía el atleta al final de la carrera. Y normalmente estas coronas se marchitaban porque eran ramitas de laurel o otra planta. Entonces había un momento de gloria seguido por años de olvido. Recordad esto, por cierto. Cada vez que tu equipo de fútbol gana una copa, piensa que es un momento de gloria y luego años en el desierto. Así que, ¿para qué luchar por algo tan temporal? ¿Amén? Bueno, esperaba que las hermanas dijesen un amén más fuerte, pero se ve que algunas de vosotras habéis caído en las trampas del fútbol también. Bien, pero la corona que va a recibir el pastor fiel es inmarcesible. Una palabra que nunca empleas, pero quiere decir que no se marchita. Seguirá luciéndose después de 100.000 años de eternidad, lo mismo que al principio. Así que vale la pena aguantar a los borregos que el Señor ha puesto en tu corazón, en tu congregación, durante 50 años, a fin de tener una corona eterna. ¿Vale? Pero veis que este es el mismo principio que hemos estado viendo. Cristo aguantó, afirmó su rostro para afrontar terribles padecimientos, porque el gozo estaba puesto delante de él, de poder llevar a la gloria consigo muchos hermanos. Los israelitas tendrían que haber soportado todas las pruebas en el desierto, a sabiendas de que al final estaba la tierra prometida. Fue su falta de visión la que hizo fácil fracasar ante las pruebas. Los creyentes también tenemos que seguir perseverando adelante, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, las tribulaciones, porque al final hay promesas de herencia, de gloria, de, bueno, cosas increíbles. Y los pastores también, es el mismo patrón en cada caso. Pero ahora Pedro pasa de los ancianos a los jóvenes. Los ancianos, por supuesto, en la iglesia primitiva se siguió sencillamente la organización que existía en las sinagogas. Cada sinagoga era presidida por un consejo de ancianos. Ellos tenían la responsabilidad de garantizar buena enseñanza de las escrituras, de organizar reuniones y cultos y de velar por la buena conducta de los miembros de la congregación. Entonces, en las iglesias primitivas, este patrón sencillamente siguió tal cual. Los ancianos se llamaban así porque habitualmente eran viejetes. Eran también pastores. Pedro está exhortando a los ancianos a que pastoreen la grey. Son pastores. Y ya hemos visto que Jesús no solamente es el pastor, sino el obispo de nuestras almas. Obispo, supervisor, sobreveedor. Y los ancianos en tiempos bíblicos eran obispos también. Velaban por el bien funcionamiento de la congregación. Así que estas palabras, aunque cada una es diferente en su matiz, se refieren al mismo grupo de hombres. Pero obviamente, jóvenes ahora en el versículo 5, está en contraste con ancianos en el versículo 1. Esto no quiere decir que nunca había jóvenes dentro del consejo de ancianos de una iglesia. Los compañeros de Pablo, Timoteo y Tito, probablemente eran jóvenes. Timoteo al menos. Pablo dice que nadie desprecie tu juventud. Y sin embargo, en cierto sentido, eran más que ancianos, porque eran delegados apostólicos para tratar asuntos de las iglesias locales. Así que no necesariamente un joven tiene que ser excluido del consejo de ancianos por su juventud, pero sí debe tener la madurez de un hombre mayor si va a formar parte del consejo. Igualmente, jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes? Nosotros estamos acostumbrados a que en nuestras iglesias exista un grupo de jóvenes, normalmente con sus propios líderes y su propia organización. A veces, desafortunadamente, convertido en un pequeño reino de taifas dentro de la iglesia. Cuando llegué a la iglesia que estuve pastoreando en Barcelona, de cuyo nombre no quiero acordarme, sin embargo, descubrí que el grupo de jóvenes era una entidad cerrada que no admitía la interferencia del pastor ni de los ancianos de la iglesia. Y esto fue motivo de mucho sufrimiento para mí y para algunos de los demás jóvenes también. Pero bueno, no creo que existiesen grupos de jóvenes en la iglesia primitiva. Y cuestiono si deben existir grupos de jóvenes en nuestras iglesias también, aunque este es un planteamiento muy radical. Pero los viejos de la congregación necesitan a los jóvenes y los jóvenes necesitan a los viejos. ¿Verdad, viejos? Creo que es más fácil entender sencillamente que los jóvenes son personas de corta edad, sin entrar en discusiones acerca de la organización de la iglesia. Algunos comentaristas han supuesto que son todos los miembros de la iglesia que no forman parte del Consejo de Ancianos, pero milita contra esta interpretación el hecho de que también en el versículo 5 Pedro añade y todos vosotros, jóvenes, haced esto y todos vosotros. Si los jóvenes son los todos vosotros, no haría falta esta diferenciación. Son los miembros más nuevos, más jóvenes de la iglesia. Estad sujetos a los ancianos. Esto no gusta, ¿no? menos mal que no sois jóvenes ya. Estad sujetos. Es difícil tragar esto en una generación como la nuestra, que fomenta el individualismo, fomenta la creatividad de cada joven y casi se burla de las generaciones mayores. Pienso en las instrucciones que Pablo da a Tito, que las mujeres mayores de la iglesia deben enseñar a las mujeres jóvenes cómo organizar su casa, cómo amar a sus maridos, cómo atender a sus hijos. Y alucinas. ¿Qué mujer joven de hoy va a aceptar gozosamente los consejos y las enseñanzas de las mujeres mayores de la iglesia? No, porque ellas no entienden a la mujer joven. Ellas no han tenido educación como nosotras las jóvenes. Ellas no han conocido el mundo laboral como nosotras. Ellas fueron criadas solamente para ser amas de casa y no conocen otra realidad sino esta. Y nosotros pertenecemos a otra generación diferente. Así que vamos a arrancar esta página de la Biblia, ¿no? Hay complicaciones, pero ninguna página debe ser arrancada de la Biblia. Sé que estoy predicando a los ya convertidos o a las ya convertidas, y que todas las mujeres jóvenes aquí presentes desean de corazón ser enseñadas por las mujeres veteranas de vuestras iglesias, por las brujas y marujas que... Y lo sé, porque aquí estáis escuchando a un viejo. Es increíble. Bien, corramos un tupido velo sobre esto. Pero estar sujetos a los ancianos no es fácil, mayormente porque probablemente tú tienes unas facultades críticas más agudas que los mismos ancianos. Y ves la limitación de los ancianos. Yo cuando fui a la universidad, los ancianos de mi iglesia no eran universitarios. De hecho, no habían tenido ninguna forma de educación terciaria. Algunos de ellos ni siquiera habían acabado el instituto. No eran grandes maestros de la Biblia, aunque tenían más conocimiento bíblico que los evangélicos de hoy en general. Yo tenía que aprender a someterme a su criterio. Afortunadamente, en mi caso, eran hombres no estrechos de miras, hasta el punto de que cuando yo dejé mi pueblo para ir a estudiar en la universidad, me animaron, bueno, por supuesto, a encontrar una iglesia evangélica para asistir el domingo por la mañana. Pero me animaron entre semana a participar en las actividades del GBU, porque allí iba a conocer a jóvenes de otras denominaciones, iba a ampliar mis horizontes, iba a participar en la evangelización en la universidad y todo esto. Ahora mirando atrás, flipo, porque yo no sé si hay algún pastor en toda España que haría lo mismo, pero mis ancianos en este sentido eran hombres de visión y doy gracias a Dios por ello. Pero ¿qué pasa si tienes un anciano o un pastor o un grupo de ancianos anclados en el pasado, en las tradiciones inamovibles, etcétera? ¿Aguantas? Me acuerdo de un par de hermanos. Sufro la tentación de nombrarles por nombre, pero entonces sabríais en qué ciudad estudiaban y por lo tanto podríais sospechar quiénes fueron los ancianos. Uno de estos hermanos se involucró mucho en la política en la universidad. Llegó a tener una reputación increíble porque eran los viejos tiempos de debates entre fascistas y comunistas. Esto sí que es historia antigua, porque actualmente en España no hay fascistas ni comunistas, al menos no los hay con estos nombres. Pero en aquel momento había muchos defensores de Franco, aunque con el tiempo todos desaparecieron y negaron haberlo sido, y estaba de moda ser comunista, porque los comunistas eran los únicos que se oponían a Franco. Y en los debates en la universidad, estas cosas se hablaban abiertamente, aun cuando si se hablaba así en la calle, arresto seguro. Pero este joven llegó a tener una reputación por su independencia de criterio, porque él todos los asuntos debatidos intentaba pasarlos por la criba de las escrituras y por la voluntad de Dios y hablar de acuerdo con principios bíblicos. Entonces él intervenía en el debate y poco a poco los estudiantes se iban sorprendiendo, hasta que finalmente fue una delegación de estudiantes a pedirle que él formara un partido dentro de la universidad, porque estaban tan de acuerdo con sus opiniones. Pero este mismo joven recibió auténtica persecución de parte de los ancianos de su iglesia, porque era demasiado lanzado, demasiado actual. No sabían cómo manejarlo y por lo tanto aplastarlo, callarlo, apartarlo. Él vino a mí pidiendo consejo. Aguanta. Y lo hizo. Y ahora es un hombre bastante conocido en España, en el mundo evangélico. Porque como David en el caso de Saúl, él no iba a sublevarse contra alguien colocado allí por Dios, por muy mal que ejerciese su ministerio. Así que, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos vosotros, revestíos de humildad. Este verbo revestíos es un verbo especial. No es el verbo empleado en otros lugares, vestíos de toda la armadura de Dios, por ejemplo. Literalmente es vestir un delantal, colocar un delantal. Claro, un delantal se utiliza para trabajos sucios, para trabajos de servicio. Todos vosotros colocaos el delantal de la humildad, los unos para con los otros. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo. Humildad. Otra característica que necesitamos en el paso del desierto. Otra característica para el cual Dios utilizará las aflicciones y los quebrantos del desierto para fomentar en nosotros. Si tú no te humillas bajo la mano poderosa de Dios, Dios te quebrantará. Pero Dios no piensa poblar su cielo, su tierra prometida, con personas prepotentes, soberbias, dominantes. Si los ancianos tienen que aprender humildad al ser ejemplos y no imponerse en la grey, cuanto más todos los miembros debemos aprender humildad. Bueno, hemos recorrido muchas ideas. ¿Cuál de ellas vas a recordar? Piénsatelo. Practícalo. ¿Vale? Señor, nuevamente te damos gracias por la enseñanza maravillosa de tu palabra. En la generación en la que estamos viviendo, pensar en una iglesia con pastores humildes, ejemplares en su vivencia, preocupados por el bienestar de los miembros de su congregación, dando fielmente de comer a cada oveja, esto nos parece una utopía. Gracias por aquellos hombres de Dios que son fieles. Gracias por el privilegio de haber conocido a muchos de este tipo. Y pedimos que tú proveas siervos fieles para tu heredad en España. Pedimos que levantes a personas que vayan a servirte fielmente. Que levantes a personas incluso de entre nosotros mismos. Y a todos que nos enseñes aquella humildad que necesitamos, aquel espíritu de sujeción que necesitamos para no causar daño a tu obra, a tu iglesia. Danos sabiduría, guíanos y fortalécenos en nuestra marcha por el desierto, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.